Kaixo, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más aquí a las 9, a las 9 estamos en Berriozar y Ratia en el dial 100.8 y va a empezar otras dos horas de pesadilla para vosotros y vosotras que vais a escuchar este programa otro miércoles más aquí, el Desafina, programa de esta emisora de Berriozar y Ratia dedicado completamente, bueno, más o menos, casi completamente a la música psicodélica progresiva, experimental y con algunos toques de British Invasion, así que de completamente nada, puesto que abarcamos más de un estilo musical. Y vamos a empezar, concretamente, con uno de los grupos que crearon, o que mejor enfocaron, y sobre todo que más éxito de venta tuvieron en, dentro de lo que es la música progresiva. Vamos a empezar el programa de esta semana aquí en el Desafine con un tema de los Pink Floyd. Y concretamente os quiero proponer el que fue el primer single de éxito de este conjunto de Londres, de la música, de cuando dieron el salto de la música psicodélica a la música progresiva. El single se llama One of These Days, uno de estos días, y está extraído de su disco Middle, disco grabado en el año 1971. Y con este disco, los Pink Floyd se ubicaron dentro de una trayectoria completamente progresiva. Ya con el disco anterior, Atom Earth Mother, habían empezado a dar unos muy buenos saltos hacia la música progresiva con su tema homónimo Atom Earth Mother, que ocupaba la práctica totalidad de la cara A del disco, con un tema de 23 minutos y medio de música progresiva total. Y luego el tema If, una canción muy dulce, también era muy progresiva, pero en la cara B del disco nos encontrábamos con tres canciones completamente psicodélicas, que eran un poco el coletazo, ya una mezcla entre lo que era la música psicodélica de los primeros cuatro discos de este conjunto con lo que vendrá después. Pues con este disco Middle fue cuando realmente dieron el salto a la música progresiva, aunque aún se pueden identificar algunos rasgos, por así decirlo, algunas migas de la música psicodélica que se le habían quedado encima de la mesa después de tantos bocadillos de psicodelia que se habían comido en los años anteriores. Eso en la última canción de este triunfal disco, que la última canción se llama Echoes, que es un tema que ocupa la totalidad de la cara B del disco durando 24 minutos y medio. Pero vamos a escuchar este single famosísimo, además muy importante, que está en todos los recopilatorios de los Pink Floyd y que hoy en día suele ser la canción más antigua que en los últimos años este conjunto de Londres, en los últimos y esporádicos conciertos que han dado, han seguido tocándose. Quiero decir que la canción más antigua que este grupo hoy en día toca de su repertorio, puesto que es muy difícil que ya toquen las canciones psicodélicas que les habían ya representado hasta los años 70 u 80. Vamos a escuchar One of These Days de los Pink Floyd. Acabamos de escuchar este single muy famoso de los Pink Floyd en sus comienzos, cuando daban sus primeros pasos en el ámbito de la música progresiva. Y ahora vamos a pasar a otro grupo muy famoso. Ellos son los Queen, pero la canción que os quiero proponer no está en ningún recopilatorio de ningún tipo, ni si tan siquiera de los recopilatorios de los primeros 10 años de su discografía. La canción se llama You Take My Breath Away y está incluida en el álbum A Day at the Races. A Day at the Races es su quinta grabación de estudio del año 1975 y fue inmediatamente después, a los menos de un año después, de sacar otro disco con un nombre muy parecido, que era A Night at the Opera, disco donde estaba incluido singles como Bohemian Rhapsody o You Are My Best Friend. Pues en este disco, evidentemente cogiendo el extremo éxito que tuvieron con ese LP, donde está incluido además Bohemian Rhapsody, que fue el single que más copias vendió de la historia de toda la música, el 7 pulgadas, el 45 revoluciones, que más millonadas de copias vendió en la historia de tanto del rock como de la música jazz. Evidentemente los Queen cogieron mucho la línea de ese LP, de ese long play, y siguieron con el mismo, vamos, por así decirlo de una forma bastante franca, pues siguieron del mismo palo a nivel musical. Y concretamente, la canción que os quiero proponer es tal vez la canción más dulce, más delicada, más triste, tal vez también, de más amorosa, evidentemente también, de la discografía entera de los Queen. Evidentemente, ellos tienen muchas canciones muy suaves, muy dulces, muy enamoradizas, pero esta puede que sea la que se lleva la palma de oro. Vamos a escuchar You Take My Breath Away de los Queen. Away. reason you see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you. My breath away. Era You Take My Breath Away de los Queen, un tema la verdad que muy dulce y muy delicado. Y ahora vamos a pasar, o vamos a volver, mejor dicho, a la música progresiva, pero ya os voy a proponer una canción del año 1975, cuando ya estaba muy bien entrado y muy bien aceptado a nivel de business el ámbito de la música progresiva en todas sus ramas, tanto en la música, en lo que es el rock sinfónico, que es concretamente la canción que os voy a proponer ahora, como en otros estilos musicales, no como la primera canción del programa de esta semana aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, que habéis escuchado, de los Pink Floyd, que eran ya los primeros pasos, no solo para los Pink Floyd, sino para la música progresiva. El tema que os voy a proponer se llama Siberian Cat Crew, que es un tema, uno de los únicos tres temas que constituyen el disco Close to the Edge, Cerca del Borde de los Yes. Los Yes, uno de estos emblemáticos grupos de música progresiva juntos con los Pink Floyd, King Crimson y los Emerson, Lake and Palmer, esos son los cuatro nombres más importantes de este estilo musical. Evidentemente cada uno de los cuatro con su propia forma de desarrollar la música progresiva y la música psicodélica anteriormente, pues el estilo de los Yes es un estilo extremadamente melódico, extremadamente sinfónico, concretamente por eso se encasillan, por así decirlo, en el estereotipo de lo que es el rock sinfónico, que es una rama de la música progresiva. Y evidentemente también como los mismos Emerson, Lake and Palmer, pero los Yes con un toque mucho más barroco y clásico que los mismos Emerson, Lake and Palmer. Esta grabación, Close to the Edge, les pilló a los Yes en un momento de cumbre de su éxito comercial. Como os estaba diciendo, la música progresiva estaba en auge en aquellos años. En el año 1975 acababan de lanzarse discos como The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here de los Pink Floyd, que tuvieron un éxito comercial impresionante, y los Yes el año anterior habían sacado otro disco impresionantemente bueno y muy importante para ese estilo de música, que fue Fragile, un disco con ventas millonarias. Y nada más sacar ese magnífico LP, sacaron otro magnífico, fantástico LP, que es este Close to the Edge, que incluye solo tres canciones. Una, que es la homónima Close to the Edge, de casi 19 minutos de duración, en la cara A del disco, en versión analógica en vinilo, y en la cara B del disco encontramos la segunda canción, que es And You and I, y tú y yo, compuesta por dos index. Los index son los subapartados dentro de una misma canción, un tema de más de 10 minutos, y esta otra canción, que es Siberian Ketru, como os dije antes, que es una canción de casi 9 minutos de duración. Vamos a escuchar de los Yes, Siberian Ketru. Oh, Estos serán los Yes, con un tema emblemático, con un tema muy importante dentro de su recorrido y del recorrido en general de la música progresiva clásica, cuanto menos la música progresiva de los primeros 10 años, que además es la única música progresiva que vamos y vais a escuchar aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8 en el Desafine, puesto que tratamos música solo psicodélica y progresiva clásica, es decir, hasta finales de los años 70. Y vamos a seguir con el programa de esta semana, el Desafine, evidentemente con un tema algo más antiguo, de música psicodélica británica, esta vez concretamente de la ciudad de Glasgow, en Escocia. Os voy a proponer un tema de Donovan, que ha sido, por así definirlo de alguna forma, por encasillarlo dentro de algunos parámetros, la respuesta británica, la respuesta escocesa, más bien dicho, ha sido un Bob Dylan escocés. Por así enfocarlo de alguna manera, Bob Dylan, evidentemente, como todos y todas sabéis, fue el cantautor de música folk rock más importante que tuvieron los Estados Unidos de América. Y Donovan fue una respuesta que vino enseguida a los pocos años de éxito de este famosísimo cantautor de los Estados Unidos de América. Pero eso sí, con una forma de hacer música, evidentemente, con un folk escocés, sino con un folk americano, y además con una visión de la vida muy distinta de la visión de la vida y de las cosas que tenía Bob Dylan. Bob Dylan era y es un crítico negativista, muy escéptico con la realidad que le rodea, y Donovan era y es algo muy distinto, un feliciano de la vida, una persona que vamos, fue el que idealizó por completo el canon, el patrón de paz y amor y armonía típico de los hippies de los años 60, como ahora se está riendo la técnica de sonido aquí detrás del cristal de control cuando he dicho estas palabras. Pues Donovan, sí, era un hippie total, vamos, era un hippie donde lo sabía. Y la canción que os quiero proponer concretamente se llama Sunshine Superman, el superhombre del amanecer, y está extraída de su tercer disco de estudio homónimo, que se llama Sunshine Superman también, editado en el año 1966. Este single fue el primer single de éxito de este autor, que anteriormente se había centrado más en la música pop folk en los primeros dos discos, y aquí fue cuando dio el salto a la música psicodélica, empezando a mezclar su música folk británica con la música psicodélica. Editado con la Epic Records, este single increíblemente famoso llegó a clasificarse en primera posición tanto en la clasificación general de los Estados Unidos de América como en la clasificación general del Reino Unido. Vamos a escuchar Donovan con este tema Sunshine Superman. Through my window today, could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my mind. I'll tell you right now, ain't a trick in a book, and I babe, all that I can find. Superman or Green Lantern ain't got nothing on me. I can make like a turtle and dive for a pearl in the sea. You can just sit there thinking on your velvet throne. You know what I mean? shed sunset. Do you remember when? I know a beach where, baby, it never ends. When you've made your mind up forever to be mine, I'll pick up your hand and slowly blow your little mind. 'Cause I've made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in a book, and now, baby, era Donovan con su tema Sunshine Superman, tema muy famoso en su momento y muy famoso hoy en día también para los y las que somos amantes de la música psicodélica. Y vamos a seguir con este estilo musical, música psicodélica, pero con una canción bastante más mística y profunda. Os voy a proponer una canción de los Moody Blues, grupo que empezó siendo, como el mismo nombre indica, Moody Blues, un grupo de música rhythm and blues que nada en absoluto tenía que ver con la música psicodélica o la música progresiva. Pero con su tercer disco de estudio, el disco Days of Future Past, Los Días del Futuro Pasado, dieron un salto muy importante mezclando sonidos de la música rhythm and blues con sonidos precursores de la música psicodélica y mezclando también una orquesta sinfónica, y de hecho fue el primer disco de la historia en haber sido grabado en un estudio de grabación con una orquesta sinfónica. Eso sí, recordaos, he dicho en un estudio de grabación porque la canción que os voy a poner dentro de dos canciones será otra cosa y... Y bueno, luego la vais a oír, el por qué es querido remarcar que es en estudio y no en directo. Pues después de ese tercer disco que dio un vuelco brutal a la forma de hacer música rock, puesto que se clasificó primero tanto en los Estados Unidos y entre segundo y tercero, dependiendo, en el Reino Unido, estoy hablando de ese disco Days of Future Past con su single White Nights in White Satin, siguieron con la música psicodélica, pero entraron incluso más en dentro de lo que técnicamente hablando se llama deep psychedelia, o sea, psicodelia profunda, que es ese estilo musical que también caracterizó el segundo y el cuarto disco de los Pink Floyd, A Soul So Full of Secrets y Amalgama. Es decir, ese estilo psicodélico, pero muy... muy, bueno, como la misma palabra indica, deep, muy profundo, muy, a menudo, muy negativo también, pues se podría parecer un poco a un bad trip de ácido, que es lo que concretamente, de donde viene la música psicodélica, evidentemente. Pues este grupo, después de sacar ese tercer disco de estudio, decidió comprarse una mansión muy grande en las afueras de Londres, encerrarse ahí y probar, experimentar con todo tipo de sustancia estupefaciente, primera, privilegiada, el LSD, Y sacaron este disco de estudio que se llama House of... perdonad, el disco se llama In Search of the Lost Chord, en búsqueda del acorde perdido. Es un disco repleto de misticismo psicodélico, donde todas las letras están orientadas a la apertura de puertas, al tercer ojo y esas cosas típicas de los frikis de la India de su momento. Y la canción concretamente se llama House of Four Doors, la casa de las cuatro puertas. Es uno de los dos singles de este LP muy importante en la discografía de este conjunto de Londres. Es un LP que, aparte de tener unas letras muy místicas y una psicodelia muy profunda, hace un amplio uso de instrumentos exóticos. Utiliza tanto sitares como tablas, como violonchelos, como melotrones, como flautas, como muchos otros instrumentos más allá de lo que es el bajo semiacústico, la guitarra semiacústica y eléctrica, y acústica también, evidentemente, y la batería. Pues he hablado mucho y aún no habéis escuchado la canción. Vamos a escuchar Moody Blues con su tema House of Four Doors. perhaps the answer's here, not there anymore. Then in her heart the light broke through. A path lost for years is there. Estos eran los Moody Blues con su tema de Deep Psychedelia, House of Four Doors. Y si estabais atentos y atentas en la presentación de la canción de antes, os estaba hablando del tercer disco de estudio de este conjunto de Londres, que hizo la primera grabación de la historia de la música de un conjunto de música rock tocando en estudio con una orquesta de música clásica, y estaba matizando en estudio porque el primer grupo que, sin embargo, hizo una grabación en directo de un grupo rock con una orquesta sinfónica fueron los Deep Purple. Y concretamente de los Deep Purple y de esa grabación os quiero proponer ahora algo. Ese algo no es algo que normalmente estaría incluido en el disco oficial, puesto que el disco oficial serían tres canciones, que es un concierto para grupo y orquesta conducido por el director de orquesta Malcolm Arnold y con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Esta grabación en directo que se hizo en el año 1969... según los críticos musicales de la época, fue un fracaso total. Tendríamos que ubicarnos a finales de los años 60 para entender un poco las cosas. Hoy en día, un conjunto de música rock o incluso de música metal que haga una grabación simultáneamente con una orquesta sinfónica es una cosa que está ya muy bien vista y como una cosa normal. Lo hicieron muchos grupos, como entre los cuales, por ejemplo, los mismos Metallica, que contrataron una orquesta sinfónica para hacer una grabación en directo. Pero aquí nos remontamos a los años 60, cuando el rock aún era un estilo musical muy joven, había nacido hacía menos de 15 años y la música psicodélica era algo completamente fuera de todas las normas. Y era un estilo musical que hoy en día nos puede, aparte de la música psicodélica muy fuerte, pero la música psicodélica en general ya no se asocia a los mismos friquismos, por utilizar una palabra así, entre comillas, a la que se podía asociar en su momento, al movimiento hippie en general. Pues los críticos musicales dieron una negativa total a esta composición, además completamente hecha por el teclista John Lord. O sea, es decir, lo que vais a escuchar es algo completamente inédito, no era ninguna adaptación de una obra de clásica adaptada a música rock. Y en el directo, a pesar de lo que dijeran los críticos en su momento, al público les tuvo que gustar mucho, puesto que después de los primeros tres movimientos por los que estaban compuesto el concierto en sí, es decir, el primer movimiento, que es un moderato allegro, el segundo es un andante y el tercero es un vivace presto, manteniendo las palabras italianas que definen la música clásica, El público pidió un bis y los Deep Purple, juntos con la Filarmónica de Londres, hicieron un bis del tercer movimiento, vivace presto pero acortado. En lugar de durar unos 10 minutos, dura poco menos de 6 minutos. Pues nada más, vamos a escuchar esta primerísima grabación de música clásica mezclada con música rock. ¿Cómo se nota que John Lord, el teclista de los Deep Purple, había estudiado tanto órgano clásico como composición en conservatorio? Una obra maestra de música rock mezclada con música orquestral sinfónica y además con una entrada de batería de casi 2 minutos de solo de batería monumental, vamos. Y ahora vamos a pasar a un grupo hiperclásico, evidentemente todos y todas la conocéis. Hablamos de los Beatles, grupo de Liverpool que se hizo, vamos, con el mercado discográfico de todo el planeta Tierra en los años 60. Y la canción que os quiero proponer se llama For My Life, que es una canción que se encuentra en la tercera posición de la segunda cara del disco Revolver, grabado en el año 1967. En este disco los Beatles fue cuando empezaron a dar el cambio a la música psicodélica de forma ya muy audible, puesto que ya en el disco anterior, Rubber Soul, fue cuando empezaron a dar los primeros pasos, concretamente solo con 3 canciones de su LP, Rubber Soul, a la música psicodélica, pero con este Revolver es cuando empezamos a oírles ya de pleno en la música, en este estilo musical. La canción que os quiero proponer es un tema muy corto, dura un poco más de 2 minutos, si no me equivoco ahora, pero la peculiaridad de esta canción, si os vais a fijar, vosotros y vosotras que vais a escucharla ahora, si es que no la conocéis ya, porque además es un tema bastante conocido, aunque no de los más famosos. La peculiaridad de esta canción la tiene la batería y las percusiones en general. También tiene una pandereta detrás que marca un ritmo en algunos momentos esporádicos de la canción. No es ninguna batería virtuosa, como en ningún momento fue una batería virtuosa la de los Beatles, vamos, desde el primero hasta el último disco de este conjunto, de este cuarteto de Liverpool. Ringo Starr, su baterista, en ningún momento ha sido un virtuoso, ni considerado, ni tan siquiera quiso serlo. Pero sí, que las partes de batería que solía meter eran muy particulares por las rítmicas que solía llevar. En esta canción concretamente podéis escuchar que el baterista va cambiando, va alternando tres patrones distintos de rítmica a lo largo de una canción tan corta. Vamos a escuchar entonces For My Life de los Beatles. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Living in my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning, and I think of love as something new. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Y de canción famosa a otra canción famosa. Vamos a ir de los Beatles, pasamos a los Cream. Otro grupo que consiguió igualar las ventas de los mismos Beatles y Rolling Stones durante los poquísimos años que estuvieron tocando. 3 años estuvieron juntos y sacaron 3 discos de estudio hasta que se disolvieron por problemas internos, concretamente porque su guitarrista Eric Clapton pues estaba teniendo un momento de su vida muy crítico y el grupo se disolvió por esas razones, pero hasta sus ultimísimos meses fueron un grupo de éxito de venta que no osamos imaginar lo que habría pasado a nivel comercial, cuanto menos si este grupo, este conjunto de Londres, se hubiese mantenido en activo. Este conjunto, evidentemente, formado por Eric Clapton, como acabo de decir, a la guitarra, Ginger Baker a la batería y al bajo y voz Jack Bruce. Este conjunto de la ciudad de Londres ha sido el primer grupo de la historia en hacerse famoso, donde los miembros del grupo se hicieron famosos todos, pero ninguno de ellos por razones puramente estéticas o compositivas, sino por cuestiones puramente virtuosísticas. Los tres, tanto Ginger Baker como Jack Bruce como Eric Clapton, estaban considerados y están considerados hoy en día los tres como tres virtuosos de sus instrumentos. Nunca antes había pasado en un grupo, en un trío o en cuarteto o lo que fuese de música rock, que tres virtuosos, que todos los grupos, que todos los componentes del grupo fuesen virtuosos a la vez. Era una cosa normal en la música jazz, donde hay que ser virtuosos, si no, no tocas. Pero en la música rock eso no había pasado nunca. La canción que os quiero proponer concretamente se llama White Rooms, habitaciones blancas, y es la canción que abre su tercer disco de estudio, bueno, tercer disco parcialmente de estudio, su tercer disco. El disco será compuesto por 2 vinilos separados, de los cuales el primero es un LP de 9 canciones que dura menos de 35 minutos, pero que no tienen desperdicio, vamos. Las 9 canciones grabadas en estudio de grabación, mientras que en su segundo vinilo encontramos 4 canciones, de las cuales 2 duran más de 15 minutos, y son 4 versiones en directo, y de las cuales 2 son versiones de su primer LP homónimo, Fresh Cream, y las primeras 2 son 2 temas famosísimos de música rhythm and blues. Pues lo dicho, vamos a escuchar White Room de los Cream. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Just beginning. I wait. kindness in the hard crowd. Dulce, suave y muy, muy cálida. Esta era la forma de tocar de este trío de Londres, los Cream, formado por tres músicos de excepción, Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton. Y ahora vamos a pasar a un grupo también muy famoso, pero no era por su virtuosismo ni por sus capacidades técnicas a la hora de tocar, sino por su caña y la forma rompedora que tenían de actuar en el escenario. Vamos, que en su momento, el grupo que os voy a proponer ahora juntos, tal vez con los Velvet Underground y con los Blue Cheer, fueron el conjunto de música rock más potente de su momento. Estamos hablando de los MC5, o MC5, como se quieran llamar, conjunto del que se formó en la ciudad de Boston y vamos, como os acabo de decir, de los más rompedores de su momento, de los más caóticos y de los más ruidosos, evidentemente. Pero no os voy a proponer uno de los temas famosos, como es la costumbre aquí en el Desafine, en este programa de Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando, sino que os voy a proponer concretamente la canción con la que se cierra su tercer y último disco de estudio. La canción se llama Skunk y el disco de estudio se llama High Times. Es, por así decirlo, para hacer una especie de comparación, lo que sería el disco Loaded de los Velvet Underground, cuarto disco de estudio de los Velvet Underground y último disco de estudio con el guitarrista cantante Lou Reed, el disco de la madurez de un grupo. Pues lo mismo pasó con este disco High Times para los MC5. Fue un poco el disco de la madurez. Desde los comienzos solían hacían un rock and roll potentísimo y muy duro, con unos acordes muy simples y elementales, pero tocados con una fuerza impresionante. Eso en su primer disco, Kick Out the Jam, es más que obvio. Y en el segundo disco empiezan un poco a suavizar, pero muy poco, el sonido. Pero eso sí, en buscar acordes algo más complejos y unos patrones o unas rítmicas algo más elaboradas, eso no se les ocurrió hasta el tercer disco, este concretamente, High Times, que fue cuando empezaron a meter algunos solos de batería, como el que vais a escuchar concretamente al principio de esta canción, y otros patrones de bajo y guitarra y unas formas de armonizar la voz algo más elaborada. ¿Qué habría pasado si este conjunto hubiese seguido tocando después? Pues no lo sabemos. Por ejemplo, con los Velvet Underground sabemos que lo que hicieron después John Cale y Lou Reed fueron cosas muy distintas en sus proyectos en solitario. Armonizaron mucho su música, desde una música muy cruda newyorkina de Nueva York hasta hacer músicas casi para conjuntos de clásica, pues por ahí pasó mucha agua por debajo de ese puente con la Velvet Underground, y sin embargo no sabemos lo que habría pasado con los MC5, puesto que ninguno de los cinco que componían el grupo siguieron tocando después de la separación del grupo. Pues esa es una de las grandes respuestas místicas de esta vida a la que nunca tendremos solución. Vamos a escuchar los MC5 con su tema Skank. Estos eran los MC5 con la canción Skank, que cerró su tercer y último disco de estudio, desafortunadamente. Y seguimos aquí en el programa El Desafine, en el dial 100.8 en Berriozarri Irratia, con un grupo muy clásico, tan clásico que prácticamente os lo propongo cada miércoles aquí, desde las 9 hasta las 11 que estamos, pues siempre os propongo una canción de los Emerson, Lake and Palmer, este conjunto famosísimo de música progresiva. Concretamente, la canción que os quiero proponer ahora se llama The Gnome, y es una canción extraída de su cuarto disco de estudio, Pictures at an Exhibition, cuadros en una exhibición. Con este disco fue cuando dieron un cambio algo comercial a su manera de hacer música progresiva. No comercial en el sentido de que se quisieron vender, sino que empezaron a tener un sonido más generalmente admitido dentro de ciertos patrones, por así decirlo. Es un poco difícil también de explicar. Digamos que en los primeros tres discos, y especialmente en el primero, su sonido estaba completamente basado, o casi completamente basado, en unos patrones estéticos de la música romántica, del post-clasicismo sinfónico, de la música romántica de la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850, 1860, hasta finales del 1800, vamos. Y sobre todo sus referencias básicas podían ser autores rusos como Tchaikovsky u otros autores, especialmente de piano, de este trío de música progresiva. Pues a partir de este cuarto disco de estudio fue cuando empezaron a dar un cambio, tirando un poco más a una música progresiva, pero más rock, menos sinfónica, menos clasicista, por así decirlo, y era también más fácil de aceptarse y de entenderse para el oído de las personas que no tenían tanta afinidad con la música clásica, y sobre todo con la juventud de los años 70, evidentemente. Pero vamos a escuchar este tema de los Emerson, Lake & Palmer, The Gnome. Thank you. Sí, os presenté este disco como es debido, es decir, que es un disco cuando dieron el cambio a la música no demasiado romanticística y clasicística, pero la verdad es que os he puesto una de las únicas dos canciones que seguían la línea de los primeros tres LPs de este conjunto mítico de música progresiva, los Emerson, Lake and Palmer. Y seguimos aquí en el programa del Desafío esta semana con otro grupo histórico, no de música, no solo de música progresiva, sino también de la escena de Canterbury. Hablo de los Soft Machine, uno de los dos grupos que conjuntamente con los Caravan fueron los que crearon la escena de Canterbury. La escena de Canterbury es ese estilo de música psicodélica y posteriormente progresiva, pero que iba muy mezclada con otros estilos musicales, cuales normalmente la música jazz, pero no solo la música jazz, sino que no mostraban ningún desdén, es más, en absoluto, todo lo contrario a otros estilos musicales, cuales la música blues, por ejemplo, o la música folk, o el soul, o lo que fuese, vamos. Eran la escena de Canterbury es una escena de música psicodélica progresiva muy mezclada con otros estilos musicales. Digamos que fueron los pioneros, algunos por lo menos de los pioneros de la música rock en dar ese movimiento hacia otros estilos musicales y en abrirse hacia otros ámbitos musicales, ámbitos musicales evidentemente más complejos que la música rock inicial de mediados de los 60, pues como es evidentemente la música jazz de la misma época. Como os estaba diciendo, vamos a escuchar un tema de los Soft Machine, este conjunto histórico de Canterbury, pero no vamos a escuchar ninguna canción famosa de su repertorio, y la canción además, que se llama Nettle Bed, no está extraída tampoco de un disco famoso. El disco se llama Seven, y es el séptimo disco de estudio de esta formación. Disco de estudio que vio la luz en el año 1974, cuando tan solo de los tres miembros originales de este conjunto, solo quedaba el teclista Mike Rutledge. No es un disco imprescindible. Es un disco muy bueno para los y las que somos amantes de la música progresiva psicodélica, pero la verdad que no es uno de los discos con los que empezar hacia dar los pasos en el conocimiento de estos dos estilos paralelos de la música rock, de estos dos subgéneros de la música rock. No os aconsejo que deis los primeros pasos con este vinilo, pero sí os aconsejo que lo compréis si sois amantes de este estilo musical. Vamos a escuchar, como os he dicho, los Soft Machine con su tema Nettle Bed. We'll be right back. Esto era la música de Canterbury, de la Canterbury Scene, de los Soft Machine, en su séptima grabación de estudio con la canción Nettle Bed. No es un disco imprescindible, como os dije antes, pero es un tema muy bueno y todas las demás canciones de este LP siguen por la misma línea. Y vamos a escuchar ahora un grupo, la verdad que para la inmensísima mayoría de las personas, incluso para los amantes y las amantes de la música progresiva, sigue siendo un grupo totalmente desconocido. Vamos a hablar de los Cherry Five, las cinco cerezas. Es un grupo italiano. Nunca, hasta el momento, introduje lo que es el ámbito de la música progresiva italiana, que constituye toda una paréntesis aparte dentro de la música rock. Tal vez estoy pensando hacer un programa dedicado completamente a la música progresiva italiana, que conjuntamente con la música progresiva alemana, el Krautrock, constituye dos ramas específicas completamente fuera de los parámetros de la música rock progresiva convencional, aún manteniéndose dentro de las mismas líneas que constituyen técnicamente el estilo. Es decir, los patrones son los mismos, pero la forma de hacerlo es completamente distinto. El toque que le dan los italianos a la música progresiva es completamente distinta a la música progresiva británica o de los Estados Unidos de América, de la misma forma que los alemanes también. Y además existe otro estilo de rock, que es el Anatolian Rock, que es el rock anatólico de la zona del oeste de Turquía, que es otro estilo de rock. Bueno, pero igual me estoy liando demasiado. Vamos a hacer que algún programa de esta semana aquí en el Desafine lo voy a dedicar integralmente a estos subgéneros de otro subgénero y os voy explicando bien de qué se trata, porque aquí ya sería tal vez demasiada información soltarosla de repente. Quedaos con este, que este es uno de los grupos más importantes de la escena progresiva italiana, los Cherry Five. Tal vez lo conozcáis más bajo otro nombre, Goblin. Goblin grabaron su primer disco de estudio en el año 1975 bajo el nombre de Cherry Five, y la canción que concretamente que os quiero poner se llama The Swan is a Murderer, el cisne es un asesino, que es un tema de música progresiva, bueno, que lo vais a flipar. Es un tema muy bueno, pero eso sí, tiraba mucho por el estilo anglosajón, el estilo inglés de hacer música progresiva. Fue cuando se cambiaron el nombre a Goblin y empezaron a cantar en italiano en lugar que en lengua inglesa anglosajona, cuando empezaron a pillar concretamente su toque italiano de la música progresiva, que es un toque muy, muy, muy barroco y muy clasicista. Se asemejan mucho al toque que podían tener los Emerson, Lake and Palmer. Concretamente, los Goblin fueron teloneros de los Emerson, Lake and Palmer durante una gira europea entera de este grupo y se dieron a conocer a nivel mundial bastante en los años 70, puesto que fueron teloneros de uno de los cuatro grupos más importantes de este estilo musical. Vamos a escuchar The Swan is a Murderer de los Cherry Five. Bueno, está habiendo un pequeño problema técnico, perdonad que haya habido un pequeño problema técnico, estamos intentando solucionarlo a la brevedad posible, pues ha habido un fallo con el sistema de lectura, pues a ver si lo podemos solucionar, pues parece que ya está solucionado, ya van. Thank you. para hacer una pequeña celebración, por así decirlo, enaltecimiento, por así decirlo también, de la música, de algunos subgéneros de la música progresiva, como ahora acabamos de escuchar los Cherry Five, este grupo de música progresiva italiana, que es un subgénero de la música progresiva en general, pues ahora vamos a escuchar otro grupo muy famoso de otro subgénero del progresivo, que es el Krautrock o progresivo alemán, y vamos a escuchar uno de los grupos más famosos de este estilo, los Kraftwerk, que en alemán significa central eléctrica. La canción que os propongo, además, es uno de los singles más importantes de este conjunto, de este dúo, en sus comienzos por lo menos, de este dúo alemán. La canción se llama Radioactivity, Radioactividad, que está incluida en su disco homónimo, Radioactivity, del año 1972, que fue su tercer disco de estudio. Es cuando empezaron a vender copias de verdad. En sus primeros dos discos, hacían básicamente el mismo estilo musical, pero no se atrevían tanto a experimentar con nuevas tecnologías y nuevos equipos. Bueno, por lo menos nuevos eran en aquel entonces, evidentemente, porque los sonidos que vamos a escuchar a continuación podrían parecer algo obsoletos. Bueno, algo no. Muy obsoletos con la tecnología de hoy en día, pero recordaos que estamos hablando de música de hace 40 años, más o menos. Pues lo dicho, vamos a escuchar el tema Radioactivity de los Kraftwerk. Sí, que no, esta es una, esta no es la, o sea, es la misma canción, pero es una versión tipo moderna hecha para pinchar, para disc jockey, para pinchar, no sé qué. Thank you. absurdity. It's in the air for you and me. Estos eran los Kraftwerk con su tema famosísimo Radioactivity, y os pedimos disculpas desde la radio, desde Berriozar Erratia, porque ha habido un pequeño lío al principio, puesto que hemos empezado esta canción con una versión de la canción original, puesto que hemos puesto el CD equivocado, pero Esta, la que habéis escuchado inmediatamente después, es la versión original de Radioactivity, tal y como salió en el año 1972. Y vamos casi acabando el programa del Desafine aquí en Berriozar y Ratia, esta semana con un tema espectacular, con un tema muy famoso de un grupo famosísimo, emblema de la música hippie. Ellos son los Jethro Tull, grupo que se formó en Londres liderado por su cantante, flautista, travesista, Ian Anderson. Liderado sí, pero con unos músicos detrás de la hostia, vamos, que eran para fliparlo. Eran y son, puesto que siguen tocando. La canción que os quiero proponer además es una canción extraída de uno de los discos más famosos de su discografía. Además, el que más copias vendió, eso no significa que sea el mejor, evidentemente, pero eso sin lugar a duda es uno de sus mejores. El disco es Aqualung y la canción es la segunda canción de la primera cara del disco, Cross-Eyed Mary, que significa María la Bizca. María la Bizca, pues esta canción va hablando de esta mujer, María, que era una especie de Robin Hood de la edad moderna, una chica que iba robando a los ricos para dar a los pobres, a los mendigos de Londres, iba robando en la ciudad de Londres, pues lo mismo que hacía Robin Hood, pero en la edad moderna, y eso evidentemente no está extraído de ninguna historia real ni nada, sino que era un poco, tanto un elogio como a la vida de calle, como era la vida de los hippies en los años 60, como también una mofa, una crítica a la riqueza desmesurada. Pues nada más, vamos a escuchar este tema con una entrada muy bonita de travesera de los Jethro Tull. Thank you. queda poquísimo tiempo para despedirnos, puesto que estamos al límite de tiempo. Aquí en el Desafine vamos a escuchar la última canción, que es White Rabbit de los Jefferson Airplane, y nosotros aquí en el Desafine en Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Nos despedimos otro miércoles más, os esperamos el miércoles que viene de 9 a 11 de la noche. Pues nada más, darle las gracias a nuestra técnico de sonido Leti, que está detrás del control, y hasta la semana que viene. ¡Agur! Chasing rabbits, and you know.